Bien, estamos en comunicación con el doctor Luciano González Edkins. ¿Cómo anda? ¿Cómo ha arrancado el año? Saludos a todo el piso, a la audiencia, saludos a todos por ahí. Bueno, Luciano, y el año lo hemos arrancado medio difícil porque me parece que el presidente Milei ha cumplido con eso de hacer las cosas en vacaciones para que nadie se entere. Sí, viene un año difícil, viene un año duro. La verdad que arrancamos ya con todo el debate y lo que está pasando con la reforma laboral. Y lo que eso podría llegar a producir para la vida de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Escúchame, Luciano, todos estamos focalizados en ese famoso artículo 44. No es una trampa, ¿no? Que miremos eso y dejemos pasar otras cosas. Y yo quiero empezar primero dos puntos claves. La reforma laboral no contiene ni un solo artículo en favor de la clase trabajadora, No, en ni uno. favores de los que trabajan, ni uno. Eso pongámoslo clarísimo. Es una deforma laboral. Es una deforma, es una transferencia de recursos del salario de los trabajadores al gran capital, o a los empleadores, o al capital financiero. Es una reforma netamente regresiva en materia de derechos de los que ya teníamos, y además parte de una premisa falsa. Porque desde la boca de ellos dicen que hacen esta reforma para crear empleos. Las reformas laborales nunca ni crearon ni quitaron empleos. Eso es la economía. Si la economía va bien, se producen puestos de trabajo, mejora la producción, mejora el salario. Si la economía va en retroceso, va en pérdida. No son las reformas laborales las que van a crear empleo. Yo creo que eso hay que calar muy hondo, porque ellos tratan de decir que hoy no hay empleo registrado, empleo genuino, por culpa del alto costo laboral. Eso es falso. Estudiamos todas las décadas del 90, en donde se hicieron las reformas más flexibilizadoras del país, y el empleo cayó. Con esta misma norma que tenemos, en la época del 2013 en adelante, el empleo subió. O sea, las reformas laborales no van a crear empleo. Esa premisa es totalmente falsa. Lo que quieren meter con la reforma es esto que yo te decía al principio. Una gran transferencia económica del trabajo hacia el capital o hacia el capital financiero. Eso para tenerlo bien claro. Y en el medio, todos los articulados de la reforma van en detrimento de la clase trabajadora, en detrimento de los trabajadores y trabajadoras que hoy prestan servicios registrados. Y al que no está registrado, esta reforma lo legitima, que no lo van a registrar nunca más. Por eso también es falso que nos dicen, bueno, pero registrados tenemos un 40% y el 60% del país trabaja no registrado. De acuerdo, hay que ver cómo se registran esos trabajadores. No sacarlos y excluirlos directamente de la ley de contrato de trabajo como hace con los teletrabajadores, con los trabajadores de las app, con los Rappi, los Globo, etcétera, que directamente los excluye. Dice que no son trabajadores y se los manda al Código Civil. Entonces, la reforma tiene una orientación netamente pro empleador, pro capital financiero, y en contra de la clase trabajadora. Y en particular, quiero resaltar tres, cuatro cosas muy importantes, me parece. Que es lo que estamos escuchando seguramente. Las licencias, que era una barbaridad, una locura lo de las licencias, ya algo totalmente una aberración. Pareciera que lo sacan, pero lo habían firmado. Uno tenía una se lastimaba jugando, como decía, con la famosa que dicen todos, jugando al fútbol, pero peor aún, tenías una enfermedad y te podían bajar del 50 al 75% el salario, o sea, bajar el 25 o el 50, ¿no? En detrimento de tu salario, o sea, una transferencia de recursos de vuelta del trabajo al capital enorme, fraccionarte las vacaciones, pasarte al banco de horas, bajarte la tasa de cómo se cuantifica las indemnizaciones. Bueno, todas las reformas van en detrimento de la clase trabajadora en lo individual. En lo colectivo también. Atacan el derecho de huelga, la mayor herramienta de los gremios. Hoy lo hacen todo esencial. O sea, es todo esencial. Es casi el derecho a huelga se vuelve ilusorio si todas las actividades son esenciales. Atacan los convenios colectivos, atacan la ultraactividad del convenio, hacen nacer esto del convenio por empresas, y otra de las grandes aberraciones de la ley es la creación de esto del FAL, del Fondo de Asistencia Laboral, que es un fondo creado por el empleador para pagar despidos. Pero ¿de dónde salen los recursos? Del ANSES. de las contribuciones que hoy hacen el empleador al ANSES, las bajan. Antes, en el primer proyecto era un 3, después se dieron cuenta que eso no pasaba, lo hicieron a las grandes empresas en un 1% y a las pequeñas y medianas en 2,5%. O sea, de las contribuciones que van al ANSES de parte de las empresas o los empleadores para solventar el sistema de seguridad social, para pagar, mejorar jubilaciones actuales o darle sustento al sistema para el futuro, quitan y las mandan para despedir. O sea, la perversión es absoluta. La plata que hoy tendría que estar pagando para jubilados despiden a los nietos, digamos. Es una locura. Es anticonstitucional. Va contra nuestro artículo 14 bis, contra los pactos internacionales, y además es aberrante, es inhumano, es perverso. Yo ya no encuentro la palabra para dimensionar el tipo de reforma que se nos viene en el país si logra pasar. Luciano, y este va a ser un fondo importante de buena cantidad de dinero. ¿Quién lo va a administrar? El capital financiero, unas mini FJP para que ponerle un Claro, nombre claro. que resuene. Que ya deben Crean estar saboreándose. saboreándose, y además fíjate que el fondo este no lo administra el Ministerio de Trabajo, lo administra la Comisión de Valores. O sea, netamente es un negocio financiero trasladado del salario y de las jubilaciones al capital financiero para hacer negocios. Plata fresca todos los meses que le entra en esas cuentas para hacer el negocio que quieran y encima contra el riesgo empresario que despiden con ese fondo. O sea, no le sale nada. La seguridad social cubre el riesgo empresario con plata de los trabajadores y de las jubilaciones en favor de los empleadores y los despidos. No, te digo que la aberración y la magnitud del FAL es espantoso. Escuché hoy que andan dando vueltas que parece que el artículo este de las licencias que mencionábamos al principio parece que se lo bajaron entero. Y quieren empezar a discutir el FAL, ya que tienen que discutir sí o sí todo, porque igual ya al discutir uno podemos discutir todo. Vamos a ver si se logra. En realidad tendríamos que bajar toda la reforma. Nosotros estamos con el posicionamiento de que no a la reforma laboral, directamente, a ningún artículo de la reforma laboral, por esto que te decía al principio. Ningún artículo es en favor de la clase trabajadora, en favor de la vida del laburante. Es más, distorsiona la vida en todas sus escalas. Desde esto que yo te decía al principio, el banco de horas, las vacaciones, o sea, te desarmoniza tu vida, Luciano, además de la quita de derechos y la baja del salario. perdón, Luciano, ¿qué Sí, tal? sí, sí. Lucas acá. Mira, quería ¿Cómo andás, Lucas? preguntarte, todo bien. La CGT dijo que te anunció que va a haber un paro de 24 horas. Acabas de decir que hay que dar de baja toda esta reforma laboral. ¿Cuánto crees que puede influir el paro de la CGT por 24 horas? Y eso lo veremos mañana, ¿no? No me animo a darte yo creo que ojalá hubiera sido paro y movilización, y de ahí a armar un plan de lucha, como muchos otros gremios están encaminando, como fue ahí el Frente de Sindicatos Unidos, que está ATE, La UON, Aceiteros, y vienen haciendo paros y movilizaciones en Córdoba, en Rosario, el otro día en Buenos Aires, ahora llaman para mañana. Yo creo que hay que ser más conscientes de lo que se nos viene, y que la reforma es mucho más perjudicial para todos los sectores, los trabajadores individuales, las organizaciones sindicales, la seguridad social, o sea, va al corazón del movimiento obrero, la reforma laboral. Creo que si no lo ven, va a ser tarde, pero ojalá que esto empiece, que esto sea un puntapié para empezar a despertar, que este fin de semana largo que pasó, y el tema de las licencias haya despertado un poco más también a la sociedad, además de a la CGT. Se demoró un poquito la CGT para anunciar Sí, el paro. sí, sí. Sí. El miércoles pasado fue movilización sin paro y ahora es paro sin movilización. Pero bueno, veremos, vamos a ver cómo lo que surge hoy. Hoy hay tratamiento en comisiones. Ya hay muchos diputados que dicen que si es tratamiento exprés no bajan. Creo que se empezó a concientizar de que esto realmente es muy nefasto para la clase trabajadora, y el perjuicio de los gobernadores en sus provincias les va a tocar, es un boomerang. O sea, no tendría que ser fácil que un gobernador mande a sus diputados o senadores a votar esto y que en las provincias no pase nada. Ojalá que eso también se produzca en cada provincia donde estemos, ¿no? Bueno, Luciano, te cuento que mientras estamos hablando, la policía está metiéndole balas y gases lacrimógenos a lacrimógenos a a los trabajadores de FATE. De fato. Mirá, vos sabés que hay como una. Esto por esto de que la legislación no puede ser retrospectiva. Hay como, sobre todo en personas de mi edad, yo tengo 63 que están trabajando, que tienen la idea de que la ley esta, que si se aprueba, no va a ser para ellos. A mí, ¿vos qué opinás al respecto? Estuve muy buena la pregunta. La ley va a ser para todos. La ley se les va a aplicar a todos. Salgan de ese esquema de que como yo entré a trabajar hace 5 años, esta ley a mí no me va a aplicar. Dos, tres cosas te digo por qué. Uno, porque el contrato de trabajo se entiende que es constante, que fluye, que está en movimiento. Entonces, cuando se produce la situación X, se toma la ley que rige en ese momento. Y hay mucha parte de la jurisprudencia que entiende esto. Por ahí te va bien y te dicen que no, que eso es que no te, no, todo te era aplicable porque vos entraste antes en la justicia, pero vos ya fuera del trabajo, o indemnizado, o haciendo un juicio a 6, 7 años. O sea, el empleador va a aplicar esta norma que le va a ser más favorable a todas las relaciones de trabajo. No tengan la menor duda, esto se les va a aplicar a todos. Después por ahí lo podrás reclamar, te considerás despedido y decir, no, mirá, yo el banco de horas no lo quiero, entonces me considero despedido. Pero ya vas a estar en la calle reclamando en tribunales un juicio que dura 5 años y sin trabajo. O sea, Claro, por eso va a ser tarde. entendamos que esto es para todos. Nos Esta perjudica ley tener nos trabajo y perjudica no a tener todos. trabajo. Tener Totalmente. trabajo, no tener trabajo. Esta ley es para todos los laburantes. Tengan trabajo registrado, no lo tengan, estén registrados hace 2, 3 años o 10 años. Se les va a aplicar a todo el mundo. Que les entre, eso también es otra cosa donde tenemos que machacar mucho, porque hay muchos que dicen, ah, no, esto no, a mí no me aplica, o porque no tengo trabajo registrado, o porque ya fui registrado hace mucho tiempo. Se te va a aplicar sí o sí a todos. Al que no tiene trabajo registrado, no lo va a tener nunca más. Porque esta ley Claro, no prevé claro. cómo acceder al trabajo registrado, sino al revés, legitima el trabajo no registrado. Y a los que ya tienen trabajo registrado, por esto que te decía recién, porque se te va a aplicar la ley vigente al momento que se produce el hecho. Sí, mira, por ahí yo también escucho, por supuesto, los periodistas afines o muchas personas que la verdad que como ya están en condiciones precarias de trabajo, mucho no escuchan a esto. Y Stroessner el otro día decía, vos te sentás con tu empleador y, por ejemplo, haces las horas del viernes, las haces de lunes a jueves y faltás el viernes. O te sentás y hablás con respecto al tema de las vacaciones. Y yo creo que eso no va a ser así. Yo no me imagino, por No, ejemplo, a un trabajador de un mega supermercado diciéndole al empleador, che, mirá, yo el viernes no vengo. No creo que eso pueda ser así. No vas a eso hablar no, de no tú a tú existe. con el jefe. No, de ninguna manera. Claro, la relación, pero por eso nace la ley de contrato de trabajo, por eso nace el derecho laboral, para venir a tratar de igualar algo que ya es desigual, que es la relación de trabajo. Las relaciones de trabajo. El trabajador siempre es la parte más débil. Y la ley de contrato de trabajo nace en función de la protección de eso y de igualar esa situación. Por eso no poder fraccionar más de 15 días, ahora se baja a 7. Lo del banco de horas, desaparecen las horas extras. Se crea este banco de horas. ¿Qué es el banco de horas? Voy a laburar 8 horas diarias, 48 semanales, con tope a 12, porque además me la suben hasta 12 que puedo laburar. Está bien, después te dicen que puedes tener un descanso de 12. Y si laburás más, podés recuperar. ¿Cuándo vas a recuperarte? Desarmoniza toda la vida, cuando el empleador quiera. Y si no, te vas. Y todos tenemos Esa es la casi discusión. un doble No. empleo, ¿viste? Además, Es dos o tres difícil. trabajos para poder llegar a fin de mes. Y además es ilusorio. Yo me voy a centrar, te vas a centrar con ese dueño del supermercado, decirle, no, yo el viernes no quiero, pero me quiero fin de semana. No, vos vas a venir el viernes y como mucho te vas un martes 2 horas antes. Porque la vida te la van a administrar ellos. Es muy Seguro, difícil que un seguro. trabajador logre esa igualdad de trato. No existe. Por esto que decíamos recién. Porque ellos tienen la batuta de si no te vas. Entonces vamos a terminar aceptando todo en función de no quedar despedidos. Luciano, también cambia el periodo de prueba, se modifica. Eran 3 meses, por el momento es 3 meses, se va a extender hasta 6 meses en general y un poco más si es en pymes. Es en pymes, así es. Y el derecho, bueno, eso ya estaba modificado desde la ley, de la ley La bases. ley Se base, extendió sí. de 3 a 6, sí, se extendió de 3 a 6 meses. Esa es la otra discusión. Hace un año y pico que tenemos la ley bases, donde se reformaron muchas cosas de la ley de contrato de trabajo, se sacaron todas las multas que tenían para los empleadores que no registraban. No se creó un solo puesto de trabajo más. O sea, por eso es falso totalmente la premisa de que esto va a mejorar el empleo, los empleadores van a salir a registrar a lo loco. Eso no existe, no es falso. Ya pasó hace un año y medio, pasó en los 90, está hecho un trabajo comparado desde la OIT, que en todos los países donde se reflexibilizó las normas laborales no se logró mejor empleo registrado, porque lo que genera empleo registrado es la economía. Es la economía, la producción. Que el empleador pueda tener créditos, no sé, otras cosas, no las leyes laborales. Seguro, seguro. Bueno, Luciano, la verdad que, bueno, es para preocuparse esta situación. Todos entendemos que el único objetivo este es la pérdida de derechos y favorecer a los grandes empresarios, que me parece que es para lo que gobierna este gobierno nacional. Para la casta. Sí. Claro, totalmente. Sí, totalmente, como decíamos al principio. Con esto logran una transferencia de recursos del trabajo al capital y al capital financiero de una magnitud gigantesca y hacen que todo trabajador y trabajadora pierda una cantidad de derechos que ya tenía en contra de lo que se llama la progresividad en materia de derechos sociales y la no regresividad. O sea, hay dos puntos claves que dice nuestra Constitución, los pactos internacionales. Todas las leyes sociales tienen que ser progresivas, o sea, tienen que mejorar en el tiempo, pero a su vez está prohibido que sean regresivas. O sea, no Claro, podrían claro, nunca claro. ir para atrás. Esto lo que va a generar, que es lo que también teóricamente quieren evitar, es una litigiosidad gigantesca. Porque ahora va a haber millones de juicios nuevos con respecto a esto. En vez de evitarlos, los van a generar. Es contraproducente. Es todo contraproducente esta reforma. O sea, veremos qué pasa hoy, mañana. Vamos a ver, todavía está en debate, así que. ¿Qué lejos estamos de la reforma laboral que aprobó México de 40 horas semanales? Bueno, esa es muy buena otra. La ley se llama de modernización. Primero que no moderniza nada. Es más, la última reforma laboral de hace 4 años de los teletrabajadores la deroga y lo pasa al Código Civil a los trabajadores de las aplicaciones. O sea, la ley más moderna la deroga y la ley más antigua, que es la de las 48 horas, que es en la Argentina, la deja igual y no moderniza nada como otros países, como vos decís, que van en realidad, todos los países de Europa y muchos de Latinoamérica, van en función de disminuir las horas de trabajo y nosotros vamos en función de aumentarlas. O sea, contramano de todo el mundo que trabaja, de todos las resoluciones y pactos de la OIT. O sea, estamos en un momento complicadísimo de nuestro país. Bueno, Luciano, muchísimas gracias por el contacto. Ha sido un gusto hablar con vos. Estaremos hablando seguramente la semana que viene con más claridad. Muy bien, bueno, gracias por la invitación, gracias por volver a estar con ustedes y bueno, a disposición como siempre. Que anden muy Bueno, bien y saludos a la audiencia. muchas gracias.